Publiqué eso, bueno, por la desesperación, por el miedo que esta gente, los vecinos que tenemos al lado, nos niega que nos hagan algo, porque los amenazaron de muerte, a mi marido, al hijo de mi marido, a mi nene, a mí, que nos iba a prender por la casa. Tengo prueba, uno de ellos andaba atrás en el fondo de mi casa con un papel pidiéndome prender fuego. Ya presenté todo eso en la justicia y por eso lo quiero hacer público por seguridad, más que todo. Acá todos los vecinos de San Esteban saben quién son ellos y quién somos nosotros. Teniendo un patrullero en la puerta de mi casa, pero yo tengo que salir a trabajar igual. Y en mi casa quedó mi esposo. Por las dudas, si llega a pasar algo, por las amenazas, tengo el patrullero ahí. Padre Elizalde, 955. Y en mi familia es mi esposo, mi hijo, el hijo de mi esposo, cuatro somos. Eso ya viene, ya hace rato, ya discusiones, ya había denuncia que le hicimos nosotros a ellos, quedó archivada, guardada. A mí la piba me había agarrado en el portón de mi casa, me había pegado, por eso también tengo la prueba que ayer ella publicó en el Facebook que donde me encontré, me iba a agarrar otra vez, porque parece que no me alcanzó con lo que me dio la otra vez. Eso es una amenaza, yo le dije a la policía. Y ayer venía mi esposo de trabajar, se había ido a las 5 de la mañana con su hijo. Llegaron de trabajar, metieron la camioneta, y bueno, de su lado y nosotros de nuestro lado, porque nosotros tenemos un alambre que nos separa nomás, del uno al otro. Empezaron a decir cosas, se empezaron a insultar, uno de ellos de los míos tiraron un botellazo para mi casa, después saltaron los míos, saltaron para mi domicilio, se metieron a mi domicilio, llegaron al hijo de mi marido con una maza en la cara, después uno de los míos le quiso pegar con un fierro, nene, con un fierro, le quiso dar por la espalda. Yo a lo que voy que ellos estaban adentro de mi domicilio, ¿por qué saltaron? Yo a lo que voy que yo le decía a la justicia que ellos, ¿por qué saltaron? ¿Por qué se metieron a mi domicilio? Está bien, el menor es menor, pero, y el otro, Leandro Nieva, que ya tiene 20 años, que tiene un montón de causas de todos los vecinos de acá de San Esteban, a mí ya me amenazaron de muerte a mí, a mi hijo. A mi marido, al hijo de mi marido, me dijeron que me iba a prender fuego a la casa. ¿Qué miedo puedo tener yo? Tengo un problema con todo el mundo, con todo el mundo. El padre, la madre, Santiago, Bautista, después está Luca y después está Agustina, Agustina Nieva, esa es la que me amenazó a mí. Yo ya hice la denuncia, presenté las pruebas, que bueno, que esta piba me había amenazado, que estaba en mi terreno, con un papel tratándome de prender fuego, mientras nosotros estábamos con la policía adelante, esta gente estaba acá. Cualquier cantidad de causas, si usted se acerca acá a la comisaría de Los Pozos, se van a decir todas las causas que tiene ese chico. Yo no sé cómo hasta ahora no fue preso. Y no, la policía nos atendió bien, nos tomó la denuncia, todo, el fiscal se comportó, y que no sé, viste, que dice que la ley son así, viste. ¿Por qué no está preso? Si se metió a una propiedad privada, ¿me entendés? Y tiene un montón de causas, ¿qué están esperando? Yo quiero seguridad para mí y para mi familia. Eso es lo que quiero.